por acompañarnos en este doble sentido de esta reunión, ¿no? La primera, como decía Marisol, es que el 24 de noviembre nosotros ya cumplimos 15 años, ¿no? Pero por diversas razones no hemos podido hacer un acto, digamos, especial. Sin embargo, en ocasión de que el 10 de diciembre se celebre el Día Internacional de los Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo ya ha emitido un informe nacional, además, sobre la situación de los derechos humanos en el país, corresponde a las oficinas regionales, departamentales, también hacer un informe, cómo estamos en materia de derechos humanos en nuestras regiones, ¿no? Y ese es el propósito también ahora de esta reunión, a efectos de que podamos ir conociendo un poco más cómo hemos ido avanzando en el tema de derechos, y cómo está el alto, además, ¿no? Con la situación de los derechos humanos, ya el defensor lo había indicado. Infelizmente estamos, me parece, en una situación más violenta en consideración a gestiones pasadas, y eso nos preocupa enormemente. Pero ahora hay que hacer un análisis también al respecto, ¿no? ¿Por qué ahora hay más denuncias? ¿Será porque también la gente se está animando a denunciar? Puede ser un factor también de eso, ¿no? Y una serie de seguramente hipótesis que podemos ir tejiendo, pero que debe tener una explicación. Lo que sí está claro es que ahora se habla más, creo, de los derechos humanos. Y eso es muy importante. Pero eso no tiene que quedar únicamente en el discurso, ¿no? Sino que eso tiene que trascender en los hechos. Y ahí creo que las instituciones que estamos involucradas en esta temática estamos para eso también, ¿no? Para ir recordando cada día, cada momento, cada instante, qué importantes son los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Bueno, a ver, nosotros en el Alto, como ustedes saben, la ciudad del Alto ha sido creada el 6 de marzo de 1985 como cuarta sección. 3 años después, en 1988, se eleva a rango de ciudad. El crecimiento del Alto ha sido tan acelerado que las necesidades van tan rápido, ¿no? Y la satisfacción de esas necesidades como se quedan relegadas. Por eso es que en el Alto tenemos tantos problemas y por eso la complejidad misma de nuestra ciudad. Miren ustedes, el censo 2012 ubica a la ciudad del Alto como la segunda ciudad más poblada del país. 198.882 habitantes más con relación al censo de 2001, es decir, la segunda ciudad que más ha crecido después de Santa Cruz. Claro, con las diferencias, ¿no es cierto?, de Santa Cruz, de ser una ciudad ya más de proyección industrial inclusive, ¿no? Y la población de la ciudad del Alto continúa siendo joven, es joven una ciudad, ¿no?, con bastante gente joven, y obviamente el tema de género, las mujeres continúan, digamos, con un 51%. Y como decía María Elba, ¿no?, el 24 de noviembre se crea la representación. Nosotros somos parte de lo que es la Defensoría del Pueblo Departamental, la representación departamental, que en su conjunto tenemos oficinas. En la oficina que está ahora la departamental abajo, tenemos una oficina en Caranavi y tenemos la representación de El Alto, ¿no? Nosotros tenemos bajo nuestra jurisdicción las provincias Los Andes, Ingavi, Pacaje, Somasuyos, Manco Cápac, parte de Murillo, y los municipios de Sorata y Achocaria, y obviamente el municipio de El Alto, que sumados en cuestión de habitantes, de acuerdo a los datos del último censo, tenemos que atender más o menos una población aproximada de 1.267.781 habitantes, ¿no? Con la cantidad de personal que tenemos, pues es misión imposible, ¿no? Tenemos 8 abogados de atención a la ciudadanía, una coordinadora, una responsable de programas especiales, una responsable de promoción y difusión, un chofer mensajero, una secretaria y una asistente administrativa, más el representante, que hacemos 15 personas en la representación de El Alto, que como les decía, no solamente atendemos a la población del Alto, sino también a las provincias. Y esto no implica que tengamos que cesarnos únicamente a atender a estas personas que viven en nuestra jurisdicción, porque a veces es fácil la respuesta, ¿no es cierto? Viene la gente de La Paz o de otra provincia y dice, no es mi jurisdicción y no lo voy a atender. No, esa lógica no se da en la institución, ¿no? Si viene gente de la ciudad de La Paz acá al Alto, o trabaja en El Alto, o vive en La Paz, o inversa, igual se le atiende. Simplemente es para efectos, digamos, de organización interna ¿no? Y como decía María Elba, hasta se atiende gente del exterior, ¿no? Y del interior del país también, y no hay esa diferencia tan odiosa que en estados judiciales normalmente se presenta, ¿no? Cuando se dispone la jurisdicción. Bien, en cuanto a las poblaciones más vulnerables, nosotros tenemos el caso de las mujeres. Como ustedes saben bien, la ciudad del Alto es una de las ciudades más violentas en tema, ¿no?, de derechos de las mujeres. 17 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. En la gestión 2013 se han registrado hasta septiembre únicamente 20 feminicidios, entiendo que ahora son más, ¿no? Hasta julio de 2013 los SLIMS han recibido 5.067 denuncias por violencia intrafamiliar, de los cuales 4.445 corresponden a mujeres, es decir, sigue las mujeres, ¿no es cierto?, son víctimas de violencia. Y la FELCB, a partir de la promulgación de la ley 348, que se ha realizado en el mes de marzo, ha recibido 4.574 denuncias, ¿no?, de violencias contra la mujer, en función de la ley 348. Bueno, nosotros cuando empezamos a elaborar nuestro POA anual, ¿no?, habíamos en principio enfocado nuestra atención en la ley 1674, que es la ley de violencia intrafamiliar, ¿no? Y como ustedes saben, estos casos normalmente eran atendidos y son atendidos en los juzgados de instrucción de familia. Y nos llamaba poderosamente la atención por qué hay pocas resoluciones sancionatorias, ¿no? Entonces hicimos verificaciones defensoriales en los juzgados, ¿no?, y ahí encontramos, por ejemplo, que en los juzgados que están en la Ceja del Alto, en la Central, digamos, en todos los juzgados habían recibido 789 denuncias. Imagínense la diferencia con relación a las denuncias que hay en otras instituciones, pero ya para formalizar en estados judiciales siempre van reduciendo los casos. Las resueltas son 460, y esto también lo que preocupa, ¿no? 135 abandonadas, desistidas por X y Z y Z motivos, y 194 todavía estaban pendientes. Como no solamente se concentra los juzgados en la Ceja del Alto o en la calle 5, sino que también tenemos los centros integrados de justicia que están distribuidos en los distritos del Alto, también ahí se hace una verificación y encontramos que 754 denuncias han ellos admitido y las resueltas son 356, abandonadas, desistidas, conciliadas, 363 y estaban pendientes únicamente 35. Lo que quiere decir que con la ley 1674, pese a las dificultades que se han tenido, ha habido nomás sanciones que se han emitido en función de esa norma, ¿no? Lo propio nosotros en función, digamos, de exigencia como mandato constitucional, tenemos que ver siempre cómo están nuestras instituciones también en la ciudad del Alto, ¿no? ¿Qué dificultades tienen o qué fortalezas tienen? Es ahí donde realizamos verificaciones defensoriales, normalmente a principios de gestión y a mediados de gestión. Y en los servicios integrales, legales integrales municipales, bueno, de las verificaciones hemos encontrado muchas deficiencias. Por ejemplo, no cuenta con un programa de formación y capacitación. Faltan lineamientos para la implementación de mecanismos de prevención, un protocolo de atención en función de la ley 348 ahora, ¿no? Falta ahí esos vacíos todavía legales. Se maneja instrumentos desactualizados que responden a esta lógica de la ley 1674. Los recursos humanos y materiales que disponen los SLIMS de la ciudad son insuficientes. Eso ocurre en los SLIMS, eso ocurre en las defensorías de la niñez, de la adolescencia. Y en realidad eso ocurre en todas las instituciones del Estado que tienen presencia en la ciudad del Alto, ¿no? Todavía no se está entendiendo que la ciudad del Alto ahora ha cobrado una importancia mayor. Y la distribución de recursos humanos en las entidades del Estado difiere mucho, por ejemplo, con la distribución de recursos humanos que tiene La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces hay esas deficiencias que tenemos normalmente en todas las entidades del Estado. Y obviamente las deficiencias dan como resultado una falta de atención o dar una atención adecuada. En la FELC se ve, por ejemplo, en principio que el inmueble donde están no les pertenece, ¿no? Están en comodato, no cuentan con suficientes vehículos, normalmente les falta el combustible para atender los casos. En función de la ley 348, el personal, por ejemplo, de la FELC está todavía en proceso de capacitación, están aprendiendo todavía, ¿no?, cómo se va a manejar o realizar las investigaciones. Personal, ¿no?, reducido, lo propio, ¿no? Entonces son esas dificultades que tenemos en nuestras instituciones. Bueno, nosotros en función de eso y en función de la promulgación de la ley 348, que la hemos visto como un buen avance, ¿no?, porque se ha incorporado la figura del feminicidio, que era una demanda además de las mujeres y de las organizaciones de mujeres y de todas las organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos, ¿no? Ha sido un logro la promulgación de esa ley, aunque ahora se está haciendo, digamos, algunas observaciones y demás. Y entiendo que habría que hacer nomás también una revisión, inclusive, pese a al corto tiempo de la ley, ¿no?, para realizar los ajustes. Entonces nos hemos abocado un poco a hacer un proceso de información, sobre todo de la ley 348, y hemos realizado varias actividades, como ustedes ven, son 16 actividades que hemos realizado a lo largo del año, únicamente en tema de violencia hacia las mujeres y en función de la ley 348. Hemos realizado actividades no solamente en la ciudad del Alto, les decía, ¿no es cierto? Como acá dice el cuadro, hemos realizado actividades con el SLIM, defensorías, el CERES, sistema de salud, con el sistema de educación, militares, unidades educativas, etcétera, con profesores, etcétera. Y hemos logrado alcanzar a 966, digamos, personas que han recibido de alguna manera esta información. Y el esfuerzo hay que reconocerlo también de las otras instituciones que trabajan en la temática. Por su parte, conocemos que SLIM también trabajó, ¿no es cierto? El Ministerio de Justicia también trabajó, ¿no? Entonces es importante que todas las instituciones vayámonos involucrándose en este proceso de hacer conocer a la población el contenido de esta norma. Pues no solamente son talleres, digamos, que se hacen, sino también eventos interactivos, ¿no?, específicos en tema de derechos de la mujer, ¿no? En mes de noviembre hemos realizado esta actividad, Si hay derechos humanos, no hay violencia, en conjunción con el municipio de El Alto, con la Dirección de Género, ¿no?, que ha sido una feria específicamente en esta temática. Hemos realizado ferias educativas en los municipios de Achacachi, Escoma, Viacha, diálogo de saberes, que nosotros lo denominamos en la institución, como actividad de poder conocer, aprender de las personas también que sufren sobre todo el machismo en el área rural, ¿no? El tema del patriarcalismo es muy fuerte en el área rural y ahí es donde hay que hacer más incidencia, sobre todo, ¿no?, en las mujeres que viven esa realidad. Y ahí como de la conversación que tenemos, ¿no?, con las mujeres de allá, las mujeres llamadas maikutaicas, que son las esposas de los maikus, ellas hacían la reflexión que a estos espacios antiguamente era muy difícil de conseguirlas, por ejemplo. Ellas son conscientes de que las leyes no están llegando todavía, no les alcanza, solamente se están quedando ahí como normas. Y reconocen que todavía el machismo es muy fuerte en la área rural. No las escuchan, ellas demandan eso. Esto hemos extraído textualmente de lo que ellos nos han indicado. Se ríen cuando se equivocan o finalmente hacen oídos sordos a sus propuestas. Pero también ellas hacen una reflexión, ¿no?, en el sentido de que si ellas no asumen ese rol, ¿no?, difícilmente también van a ir cambiando. En el tema de niños, ¿no?, las niñez y adolescencia, normalmente nosotros recibimos este tipo de denuncias, maltrato en unidades educativas, no solamente maltrato físico, psicológico también, expulsión de estudiantes, que es muy frecuente a principios, a finales de gestión, negativa de inscripción de estudiantes por diversos motivos, porque no han pagado sus cuotas o porque no han asistido a una marcha, cobros por inscripción, negativa de entrega de libretas a fin de gestión, normalmente ocurre eso también. y obstaculización en el trámite para obtención del diploma de bachiller, ¿no? Son temas que recurrentemente nosotros hemos recibido en la institución. Y lo que nosotros normalmente hacemos es, a principios de gestión, hacer verificaciones defensoriales en las unidades educativas a efectos de que se respeten los derechos, el derecho a la educación que tienen los estudiantes, ¿no? Y en ese proceso pues hemos realizado varias verificaciones defensoriales, y ahí hemos realizado alianzas también con el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y también, en función de eso, también hemos realizado una recomendación a la resolución ministerial 01/2013, que el 2014 va a entrar en vigencia. Se ha enviado una serie de recomendaciones para que sean incorporadas, porque ya hemos detectado nosotros en esa resolución, ¿no?, algunos articulados que atentan al derecho a la educación de las personas. En el caso de las defensorías de la niñez y adolescencia, por ejemplo, también hemos realizado una verificación defensorial, pero en el tema de violencia sexual, no hemos involucrado este tipo de violencias, y ahí, por ejemplo, hemos encontrado que hasta de enero a octubre de 2013 se atendió 192 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales 163 fueron remitidos al Ministerio Público para su investigación. 13 niñas, niños y adolescentes pasaron a hogares de acogida, 112 niños reciben algún tipo de apoyo psicológico, el Centro de Atención Terapéutica del Gobierno Municipal atiende a 31 niños. Los distritos 2, 5 y 3 son donde más casos de denuncias sobre violencia sexual de niños se registran, y las edades donde más casos tenemos es entre los 11 y 18 años con el 70%, 24% las edades fluctúan entre 6 y 10 años, y el 6% en infantes de 0 a 5 años de edad. También hicimos un proceso de seguimiento en la FELCSE, ¿no? Y ahí pues hemos obtenido la siguiente información: de enero a septiembre de 2013 se registraron en la FELCSE 137 casos de denuncias por violación sexual a niñas, niños y adolescentes. 45 se encuentran con imputación formal, 42 con acusación, y el 89%, ¿no?, de violencia sexual se registran entre niños y adolescentes entre los 11 y 18 años, el 9% entre el 6 y el 10, y el 5% en infantes de 0 a 5 años de edad. Como es todo un circuito el tema de la denuncia de la violencia sexual, obviamente una vez que esto pasa de la FELCSE al Ministerio Público, va a pasar necesariamente al juzgado, pero en ese proceso va disminuyendo las denuncias, ¿no? Por lo menos los casos que son de conocimiento de estas autoridades. Por ejemplo, los juzgados de instrucción en materia penal, donde normalmente son remitidos los acusados para las medidas cautelares, solo 23 casos fueron atendidos, y de los 23, 15 acusados de violación a niños, niños y adolescentes guardan detención preventiva. Y cuando de esa etapa de los juzgados ya pasa a otra instancia superior de la Administración de Justicia para una sentencia misma, bueno, el drama es peor todavía, porque solamente 5 sentencias se han emitido en toda la gestión 2013 sobre denuncias de violación a niños, niñas y adolescentes. Pero esas 5 sentencias no corresponden a denuncias de la gestión 2013, sino que corresponden a gestiones pasadas. Y ahí hemos identificado un caso que ha durado 6 años para que se emite una sentencia. Y ahí hemos encontrado también las dificultades que tienen todas las instituciones que tienen que ver con la atención a estos casos. A veces nosotros hacemos críticas a las instituciones, pero a veces no vemos cuáles son las limitaciones que tienen estas instituciones. Y ahí, por ejemplo, decían que los médicos forenses, por ejemplo, que tenemos en el alto, solamente son 3. No hay un médico forense de turno, por ejemplo, para fines de semana. No hay especialistas en temas psicológicos. Y como los hechos de violación normalmente o mayormente ocurren dentro de la familia, ¿no?, las familias de las víctimas normalmente terminan abandonando el proceso o concilian en el camino, y obviamente eso va a ser un impedimento para que luego haya una sentencia. Hay una burocracia muy marcada en el tema de trámite de certificado forense, por ejemplo. Ahora peor, porque antes todavía existía un fiscal allá en el IDIF, ¿no? Ese fiscal ha sido desplegado. La gente tiene que ir desde la zona donde está ahora el IDIF hasta La Ceja para realizar un trámite, pedir la orden del fiscal, y eso dificulta bastante. El personal insuficiente. No se cuenta con el apoyo logístico necesario en todas las instituciones que hemos hecho mención, ¿no? El autor muchas veces se da la fuga por esa dificultad o demora en atención de los casos. Cuando presentamos nosotros estos datos en el 19 de noviembre, ¿no? El jefe de la División Menores nos decía justamente eso, que en un delito flagrante que de acuerdo a norma debería tramitarse inmediatamente, por ausencia del fiscal, pues ha tenido que ser liberado, ¿no? Podía haberse bien sometido a ese hecho de violación, además, ¿no? En flagrancia, pero que por esas razones burocráticas no se ha actuado de manera inmediata. Y otro de los problemas que tenemos es la conformación de los tribunales de sentencia para el juicio mismo. Y entendemos que ahora con la nueva ley, el nuevo procedimiento penal, ¿no? Han planteado la eliminación justamente de los jueces ciudadanos, ¿no? Que ha dificultado bastante. Ese es un golpe duro para la ciudadanía, ¿no? Porque supuestamente teníamos que ver cómo el control social y la sociedad es parte de la administración de justicia, cómo podemos participar, pero vemos que tal vez será nuestra lógica o nuestra cultura, que no nos gusta meternos en problemas ajenos, y por eso es que muchas veces rehusamos asistir, digamos, a esta obligación que nos manda la ley. Bueno, en ese trabajo también nosotros realizamos tareas de prevención, en este caso en el sistema educativo, ¿no? Tanto en el área urbana como en el área rural. Y hemos realizado 3 talleres, por ejemplo, con 206 directores, directoras y representantes de juntas escolares del Distrito Norte a principio de gestión. 8 eventos dirigidos a 274 profesores de las unidades educativas Pedro Domingo, Villa Tignari, etc. 6 eventos informativos con la Escuela Superior de Formación de Maestros y Maestros de Santiago de Huata. Entonces, vean ustedes que no solamente trabajamos en el área urbana, sino también en el área rural. Y es importante trabajar con los futuros profesores, ¿no? En Sorata también se ha realizado un taller con profesores y representantes de estudiantes también, con 3 unidades educativas, y también se han realizado ferias educativas, lúdicas, ¿no? Que va a llegar sobre todo a la niñez y adolescencia. Nosotros hemos realizado mucha actividad en tema de derechos de niños, niñas y adolescentes y mujeres, porque entendemos que en la Ciudad del Alto esas son las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y en las ferias lúdicas, como les decía, hemos llegado a un total de 4.500 personas entre hombres, mujeres, adolescentes, niños, adultos mayores. Pero la prevención del maltrato no solamente se tiene que dar en unidades educativas, ¿no? Porque sabemos que el niño es víctima no solamente en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en todo ámbito, y no solamente los victimadores, digamos, son los adultos, sino también entre pares, ¿no? La prevención del maltrato con madres y padres de familia también se ha trabajado de esa manera, por ejemplo, en el Centro Santa María de Los Ángeles, un evento con 84 madres y padres de familia de la Unidad Educativa Solidaridad, eventos en la Unidad Educativa Don Bosco de Villas de Medios también, y también en las unidades educativas de Santa María de Los Ángeles, de la zona 16 de Julio, Don Bosco, de la zona Villas de Medios. Entonces, estas actividades normalmente no son realizadas de una manera magistral, ¿no? Lo que nosotros pretendemos más bien crear espacios de reflexión, ¿no? Nosotros cuando vamos a las actividades hablamos poco, lo que queremos que más bien la gente que concurre a las actividades hable y cuente sus experiencias, y en función de eso se haga reflexión. Entonces, la prevención de maltrato entre pares, entre estudiantes, el llamado bullying, por ejemplo, también se han realizado varias actividades ahí, en unidades educativas como muestran ahí, Mariscal Andrés de Santa Cruz. En Villadera también se ha realizado. En Sorata prácticamente hemos copado toda unidad educativa, gracias a los promotores de educación de derechos humanos que tenemos en la institución, la Oficina Nacional. Entonces se ha beneficiado a toda unidad educativa. Todo un día se hizo este trabajo y entendemos que ha dado buen resultado. También se han hecho verificaciones en centros infantiles, ¿no? Como dice, y en función de la denuncia que se hizo a través también de los medios, por eso los medios son buenos aliados en tema de derechos humanos, es que la gobernación ya empezó a tomar acciones, ¿no es cierto? Porque estas verificaciones normalmente nosotros las emitimos a las instancias competentes y correspondientes para que ellos puedan realizar los ajustes o correctivos correspondientes, ¿no? Y ahí la señora Cristina Rojas, por ejemplo, ya tomó cartas en el asunto y demás, empezó a hacer otro tipo de acciones además. Y ahí está la relación, ¿no?, de todas las unidades educativas donde se ha trabajado, ¿no?, entre estudiantes, padres de familia, y más o menos hemos llegado a unas 1.125 personas. Y obviamente otro flagelo que ataca bastante a nuestros niños, niñas y adolescentes es el tema de la trata y tráfico de personas. Y ahí, bueno, la Defensoría del Pueblo, y eso por mandato también del Defensor del Pueblo, ha conformado la red de lucha contra la trata y tráfico en el Desaguadero, ¿no? El 2011 se ha conformado, actualmente ya son más de 20 instituciones que son parte de esa red. Ha sido muy difícil involucrar a instituciones, sobre todo de la sociedad civil, porque en Desaguadero, como ustedes entenderán, la gente más está preocupada en el tema del comercio, antes que ver estos temas, y ven la presencia de la policía y fuerzas armadas y otras instituciones como un obstáculo para la actividad comercial, y no se entiende muy bien el trabajo que se quiere realizar. Por eso es que no se tiene muy buena receptividad de algunas organizaciones de la sociedad civil. Normalmente nosotros siempre hemos realizado actividades en poblaciones distantes. El año pasado lo hicimos en Tiquina, este año hemos involucrado al municipio de Laja, hemos recibido una buena recepción del municipio de Laja, ahora Laja ya es parte también de la red, ¿no? Y hemos involucrado sobre todo a la Armada Boliviana, ¿no?, porque entendemos que ahí es un puesto muy importante en Huaqui que tiene la Armada, pero ya está de sí involucrado también el Regimiento Lanza que está acantonada en Huaqui, ¿no? Se han realizado procesos de capacitación a los soldados e instructores sobre el tema justamente de la trata y tráfico de personas. Y algo que nos ha llamado mucho la atención ha sido la aceptación del Sindicato de Transporte Singavi, que normalmente realiza esa actividad hasta en Huaqui, y va también realizando el transporte a comunidades, ¿no?, aledañas, con quienes hemos realizado sostenidos reuniones donde les hemos involucrado y ellos han aceptado ser instrumentos de difusión e información a través de sus vehículos. Se han elaborado afiches informativos para que ellos al interior mismo de sus vehículos pueda la gente que se transporta informarse, ¿no? Y pensamos hacer lo mismo con los sindicatos de transportes de Laja también la siguiente gestión. Y donde sí hemos tenido dificultades ha sido con el Sindicato de Transportes de Desaguadero, ¿no? Adultos mayores, como ustedes saben bien, los adultos mayores normalmente las quejas que recibimos, denuncias de adultos mayores, están relacionadas a la violencia física, psicológica, patrimonial, institucional, y la discriminación representa una violación de los derechos de las personas mayores. El tema de la identidad es otro de las denuncias más recurrentes y donde seguramente pues el CEGIP trabajará fuerte ahí, porque en función de los datos del censo también hacen ver que en la ciudad del Alto existe una cantidad importante de personas que no cuentan con la cédula de identidad. Hasta noviembre de 2013 la Unidad de Protección del Adulto Mayor del municipio ha recibido 900 denuncias de maltrato a adultos mayores. Y lo que la Defensoría del Pueblo ha hecho es realizar alianzas con otras instituciones, en este caso con una ONG, Help Age Internacional, que toca el tema de adultos mayores precisamente, y donde en todo el país se han ido abriendo las oficinas del COSLAM, ¿no? En alianza, les decía, entre la Defensoría y Help Age, donde se ha ido contratando personal además para que trabajen en los municipios, con sueldo pagado por la ONG, pero que a futuro el municipio, en función del convenio, tiene que institucionalizar esos cargos. Y en el caso de Copacabana justamente ocurrió eso, ¿no? Se aperturó un COSLAM en Copacabana, ahora ya se ha contratado personal. Infelizmente no hemos tenido una respuesta positiva del municipio del Alto, pese a que se hizo la propuesta de firma de convenio. No entendemos las razones, ¿no? Porque solamente hay una oficina acá en una dirección del adulto mayor con tres profesionales y también apoyo, ¿no? Esta cooperación infelizmente ya ha concluido, ¿no? Teníamos plazos fatales y cuando ya quisieron, bueno, pues fue difícil de tomar, ¿no? Bueno, el tema, por ejemplo, de los adultos mayores, ustedes conocen bien los famosos auquiutas que se van creando. Hemos tenido una dificultad con el auquiuta del Distrito 1. Infelizmente la sociedad todavía no termina de asimilar, ¿no? El tema del adulto mayor. Han negado la construcción de un auquiuta en la zona de Villa Dolores. La Junta de Vecinos se opuso. Pese a las reuniones que tuvimos acá mismo con los mismos dirigentes vecinales, porque el presupuesto que le había asignado el municipio ya estaba ahí, ¿no? Se buscó alternativas, pero bueno, hubo una serie de dificultades que ha impedido que esta gestión se construya el auquiuta del distrito número 1. Pero también, eso también es una dificultad, digamos, del hecho de que las organizaciones de los adultos mayores en esta gestión, sobre todo, se ha fraccionado, ¿no? Una división interna dentro de las organizaciones de los adultos mayores, que ha impedido, por ejemplo, la construcción, ¿no? La casa de nuestros padres, que estaba con presupuesto de la gobernación, pero que por estas disputas internas la gobernación ha decidido levantar las manos y no seguir con ese proyecto, infelizmente, ¿no? Personas privadas de libertad, bueno, pues acá ustedes ven una fotografía de Patacamaya, que nosotros en principio habíamos hecho una denuncia también, ¿no? Sobre las condiciones en que estaban los privados de libertad en Patacamaya, que no eran nada adecuadas. Pero bueno, ese entonces el señor Ramiro ya nos pensaba meter acá 1.200 privados de libertad, cosa imposible además. Y cuando ya se cambió de dirección, nos reunimos con el director de régimen penitenciario, donde le hicimos conocer justamente estas dificultades, y bueno, pues ha dispuesto él ya el cierre, felizmente, de ese centro, que no es un centro en realidad, ¿no? Centro de custodia, sí tenía ese denominativo, que no tenía mínimamente las condiciones, solamente había un baño para los privados de libertad, y los policías tenían dos, entonces era difícil la situación. El problema, como ustedes conocen, es estructural, ¿no? Tema del hacinamiento por el tema de la retardación de justicia. En Chonchocoro tenemos, hasta el último reporte que nos ha enviado el director, 147 privados de libertad. En Calauma no sé cómo estamos. 123, ¿no? Entonces son cifras y datos exactos, entonces, ¿no? Y ahí es bueno un punto aparte, Calauma, y por eso está Roberto también, que es el representante del proyecto, ¿no? Donde el trabajo que se realiza, por ejemplo, el proyecto es muy importante, porque se trabaja con jóvenes para la rehabilitación, que en esta gestión ha tenido ciertos inconvenientes por la posición que tenía el señor Ramiro Llanos, ¿no? Que ha creado incertidumbre sobre el proyecto mismo de Calauma. Había mucha especulación en el sentido de que esto iba a ser ya un centro más de privación de libertad, una cárcel, Y Calauma no tiene ese objetivo, ¿no? Es un centro, como dice, de rehabilitación para jóvenes, ¿no? Felizmente ese trabajo continúa y en la última verificación que realizamos y allá conversando también con el coordinador, hay avances muy importantes en Calauma. Chonchocoro, pues felizmente no hay el hacinamiento en Chonchocoro, ¿no? Sin embargo, los problemas de tráfico de drogas, alcohol, son permanentes. Nadie puede explicar de manera formal cómo ingresa el alcohol a la droga, pero bueno, todos saben. Bueno, nosotros normalmente, y como manda la Constitución y la Ley 1818, realizamos visitas periódicas a los penales, ¿no? Hemos realizado 12 visitas a Chonchocoro y Calauma, y en las visitas normalmente se reciben denuncias de los privados de libertad que están relacionados sobre todo al tema de restauración de justicia. En esta gestión hemos recibido 70 casos, ¿no? Hemos atendido conflictos también de Chonchocoro, las huelgas de hambre que ha habido allá. Y en las verificaciones, bueno, es algo muy recurrente el tema de no tener el equipo profesional completo en Chonchocoro, lo mismo ocurre en Calauma, ¿no? Falta de políticas de reinserción, pese a que la norma existe, no se cumple infelizmente la ley de ejecución penal. Y en el caso de Calauma, como les decíamos, la defensoría jugó un rol muy importante porque la primera defensora, doña Ana María, dio un impulso importante también para la creación de Calauma. Es así que ahora en el actual centro, un aula tiene nombre justamente de doña Ana María Romero. En el tema de personas con discapacidad, ¿no? Haciendo la exigibilidad y seguimiento también de las instituciones en función del cumplimiento del decreto 27447, nos ha sorprendido.